Doctor en filosofía, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con su tesis Historia y Poesía, una significativa vinculación. Ha terminado la cursada del doctorado en Historia en la Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador. Es miembro y fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius. Ejerció la docencia en todos los niveles de enseñanza. Ocupó cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito universitario. Enseña en establecimientos oficiales y privados, religiosos y castrenses, teniendo a su cargo cátedras de Historia y de Cultura y de Política Educativa, de Sociología, Doctrina Social de la Iglesia e Historia Argentina, además de una serie de cursos de formación y perfeccionamiento docente. Dictó numerosas conferencias dentro y fuera de la patria, recibiendo por ello distintos testimonios de reconocimiento. Publicó numerosas obras, entre las que destacamos La misión educadora de la familia, Lenguaje y educación, crítica a la psicogénesis de la lectoescritura, Venimos desde el ayer y Campanas de tierra y cielo. Incursionó en el periodismo como secretario de redacción de la revista Cabildo, de la cual ahora es director. Recientemente ha presentado una nueva antología poética y hoy lo escuchamos en la conferencia Poesía, Belleza y Misterio de la Infancia. Hay un precioso y olvidado texto de San Ambrosio, la exposición del Evangelio según San Lucas, en el cual San Ambrosio explica el significado profundísimo que tiene la visita de María Santísima a Santa Isabel. Las mujeres se encuentran, se saludan, se regocijan entre sí al verse. Isabel reconoce la preeminencia de la Virgen con entera humildad, pero son los niños los que merecen la mayor atención en este pasaje. La llegada de Jesús transfigura con su luz la casa visitada y el corazón de los moradores. El niño, dice la Escritura, salta de gozo y Juan se alegró a causa del misterio. Bien podrían estar en este texto las bases más profundas para el reconocimiento de un verdadero concepto cristiano de la infancia. Los niños están ordenados a recibir a Jesucristo, a trepidar de alegría con su sola presencia. Los niños están llamados a recibir la gracia del Señor, la visita del Señor, el latido y el silencio de Jesucristo. Tan importante es este texto de San Ambrosio para sentar las bases de una significación cristiana de la infancia, que el Papa Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, puso de manifiesto este texto ambrosiano. Pero lo más importante es que Juan Pablo II ha elaborado otros dos trabajos de idéntico espíritu ambrosiano, dedicado precisamente a la infancia y al sentido cristiano de la infancia. El primero de estos trabajos de Juan Pablo II es una carta dirigida a los niños, escrita en vísperas de Navidad del año 1994, y el segundo es otra carta dirigida a los adultos acerca del cuidado de los niños, y está fechada esta segunda carta el primer día del mes de enero del año 1996. Son dos documentos encantadores. El Papa se expresa aquí con la sencillez de un párroco, con la simplicidad de un catequista y con la benevolencia de un padre. Y nos dice, en primer lugar, que no ha cesado la amenaza contra la inocencia. La crueldad de Herodes sigue imprimiendo un rumbo trágico a la historia y, por lo tanto, no nos está permitido permanecer indiferentes. Tenemos que rescatar, que tutelar, que custodiar, que preservar la inocencia de los niños, la inocencia de la infancia y confiar nuevamente en la pureza de los pequeños. En segundo lugar, insiste Juan Pablo II en la importancia educativa que tiene la obediencia. Así como se dice de Jesús que les estaba sujeto, así pues se ha de decir que si no hay sujeción de los niños respecto de sus padres y respecto de sus mayores, no podrá existir señorío en esos niños una vez que crezcan y que se tornen adultos. La obediencia aparece señalada, como en todo el magisterio clásico, como un aprendizaje insoslayable, inobviable, para poder llegar en el futuro a la posesión del don de mando. El que quiera mandar, comience primero por saber obedecer. Ninguna dialéctica entonces cabe, ningún juego de conflictos entre el mundo de los pequeños y el mundo de los mayores, sino la concordia, la recíproca y mutua relación de confianza. Pero el Evangelio entonces, de acuerdo con estos textos que venimos glosando, está profundamente impregnado de la verdad acerca del niño, de la verdad acerca de la infancia. Y específicamente en este segundo punto que nos hace observar Juan Pablo II, el de la obediencia, el Evangelio tiene una palabra terminante para decirnos, y es que el niño tiene que obedecer a los adultos. Thich Hammer Toth ha dicho con esa capacidad, con ese don para amonedar o acuñar frases, que el mejor modo de volver tirano a un pequeño es sustrayéndolo de la obligación de obedecer a sus mayores, a los adultos, a sus padres. En tercer lugar, dice el Papa Juan Pablo II que los niños necesitan nutrirse de los mejores ejemplos, una fuente de fuerza espiritual a veces heroica, dice textualmente Juan Pablo II. Es decir, que hacia esos arquetipos, hacia esos paradigmas, hacia esos modelos perdurables, deben volver la mirada los pequeños si es que quieren realmente forjarse y templarse en un verdadero espíritu cristiano. Y es cierto, no nos olvidemos aquello que dice Romano Guardini en Las edades de la vida, según lo cual el deber moral de la edad infantil es el mismo deber moral del resto de las edades. Y ese deber moral es realizar el bien. Y si hemos de realizar el bien, hemos de emular, hemos de imitar a los grandes hacedores del bien. Por eso, en este texto que estamos comentando, Juan Pablo II pone concretamente un puñado de ejemplos, de arquetipos, de paradigmas, para ser contemplados por los pequeños, por los infantes, por los chicos. El Papa habla de Santa Inés, Santa Águeda, San Tarcisio, Santa Bernardita, los pastorcitos a quienes se le apareció la Virgen en Fátima, e incluso habla de Melania Calvet, la niñita que fue testigo de las apariciones de la Virgen en la Salette. La infancia, en síntesis, para ser tal, para ser plenamente infancia, veramente infancia, reclama en el magisterio de Juan Pablo II tres pilares. El primero, el de la inocencia contra los modernos Herodes. El segundo, el de la obediencia contra los disipadores de la tutela de los mayores respecto de los pequeños. Y el tercer pilar es el de la ejemplaridad. No es casual que estos tres pilares sean hoy precisamente los más atacados, los más cuestionados, los más puestos en tela de juicio. A la inocencia se le presenta dialécticamente una programada y peligrosísima precocidad, sobre todo precocidad en materia sexual. A la obediencia se le presenta también dialécticamente enfrentada la decisión de la autonomía respecto de todas las formas de la heteronomía, y a la ejemplaridad la exaltación de las contrafiguras salidas de los cómics, de las historietas, de los bestsellers o de los animadores o animadoras televisivas que, viéndolas, más serían aptas para animar lupanares que mentes infantiles. En cuanto al segundo documento de Juan Pablo II, la carta dirigida a los adultos del año 96 complementa la primera. En esta carta, el Papa empieza pidiendo: demos a los niños un futuro de paz. Pero contrariamente a lo que alguno podría suponer, este futuro de paz que resalta el Papa no tiene esta connotación pacifista o gandhiana que estamos acostumbrados a recibir cada vez que se habla de la palabra paz. Al contrario, por lo pronto, dice el Papa, hay que fomentar y promover las legítimas aspiraciones de serenidad. La mirada de los pequeños debería ser siempre alegre y confiada. Ayudad a la infancia a redescubrir el plan salvífico de Dios. Es una buena observación, porque sin sosiego no se puede ejercitar ni cultivar la virtud de la fortaleza. Sin serenidad no se puede descubrir el plan de Dios. Sin este sosiego del que habla con tanta propiedad García Morente, es imposible la templanza y es imposible incluso que aparezca en un alma noble esa santa y digna y legítima ira contra los agresores del bien, de la verdad, de la belleza. En las batallas de la vida, la calma la conservan precisamente los veteranos, los hombres diestros, y la pierden aquellos que jamás conocieron lo que es la quietud, lo que es la entereza o lo que es la templanza. Recuerdo ese elogio de la vida serena que hace Piper en el trabajo que escribió junto con Leclerc, que se llama precisamente De la vida serena, en el cual podemos leer esto. No, dicen Piper y Leclerc, no es corriendo, no es en el tumulto de las gentes y en el apresuramiento de 100 cosas atropelladas como se reconoce la belleza y como florece la belleza. El silencio, la serenidad y el reposo son necesarios para todo nacimiento espiritual. La primera necesidad de los pueblos, decía Juan Manuel de Rosas, es la calma y el silencio. Junto a la serenidad que nos lleva al conocimiento del plan salvífico de Dios, Juan Pablo II, en esta segunda carta que comentamos, pide que los niños sean educados para constituirse en testigos de la esperanza. Ay de los que apagan en los niños el ímpetu gozoso de la esperanza. Es necesario que aprendan los modelos positivos en cada cultura y en cada período de la historia. Pero ¿de dónde brotarán estos modelos?, se pregunta Juan Pablo II. Y él mismo se da una respuesta, y comprenderán ahora ante la respuesta lo que decía al principio cuando advertía que a pesar de que este documento hace un reclamo formal por el futuro en paz, no es un documento pacifista. Puesto que Juan Pablo II, inmediatamente después de plantear la necesidad y hasta la perentoriedad de los buenos ejemplos constructores de la infancia, responde diciendo: brotarán estos modelos de la historia de las guerras, ganadas o perdidas, porque si las guerras son justas, en esas guerras hay héroes, hay mártires y hay testigos que resisten. Y brotarán estos modelos de la historia de la paz, cuando la paz sea obra de la justicia. Los niños necesitan una justa guía y la justa guía solo se la pueden entregar los hombres justos. Y los hombres justos son los que edifican la verdadera paz. Bienaventurados estos hombres justos, termina diciendo Juan Pablo II. Y se despide de sus pequeños con una advertencia a los mayores. No es posible que su principal punto de referencia, habla del punto de referencia de los niños, esté en la televisión, cuyos programas presentan a menudo modelos de vida irreales o corruptos frente a los que su frágil discernimiento no es todavía capaz de reaccionar. De este modo, persiguiendo falaces ideales, La infancia corre el riesgo de encontrar amargura y humillación, hostilidad y odio, absorbiendo la insatisfacción y el vacío de lo que está impregnado el ambiente circundante. Es bien sabido que las experiencias de la infancia tienen repercusiones profundas y a veces irremediables para el resto de la vida. Inocencia, obediencia, ejemplaridad, serenidad para conocer el plan salvífico de Dios, arquetipos heroicos y santos de guerras justas y de paz obtenida en la justicia. ¿Sería esta una recapitulación o una inmejorable síntesis de estos 10 textos pontificios de Juan Pablo II que se nos presentan para una primera comprensión del misterio de la infancia? Pero emprendamos una segunda reflexión. ¿Cuál es el primer regazo que va a ofrecer una madre a sus niños? ¿Los besos, los mimos, las caricias? Sí, naturalmente sí, y es bueno que así sea, pero el dominio de sí misma será el mejor regazo que una madre pueda ofrecer a sus hijos. Ese trazar las líneas de la vida con inteligencia que pedía el padre Petit de Murat, siguiendo un consejo que él tomaba del mundo de la pintura, que le era tan caro y tan familiar. La línea, dice el padre Petit, no tiene que ser trazada por la mano, sino por la inteligencia. La madre entonces debe saber que la vida que va a dar significa una colaboración con Dios, así como el pan es materia de la Eucaristía y el agua es materia del bautismo. La carne de la mujer es materia de sacramento. El niño debe ser protegido, recibido, como el fruto de este gran sacramento que es el matrimonio, como lo llama el apóstol San Pablo. Ni estruendos, ni risotadas, ni palabrotas, ni flashes fotográficos, ni vulgaridades, ni ordinarieces. El niño todo lo oye, todo lo ve, todo lo percibe, lo recibe, lo capta. Todo puede llenarlo de gozo o irritarlo y molestarlo. No somos un televisor siempre encendido. Y no toda luz que se apaga y que se enciende es un faro. Como bien dice Eugenio Dors, necesita el ritmo. Sin el ritmo, las luces pueden apagarse y encenderse, pero no guiarnos en medio de la oscuridad ni en medio de la tormenta. Las sensaciones deben pasar a la razón para que la razón las aprecie, para que la razón las seleccione y las jerarquice. El sensualismo, en cambio, que se propone modernamente, es el amontonamiento de sensaciones sin el límite de la razón y sin el control ni el señorío de la razón. Por eso no se debe confundir nunca la ternura con el sensualismo. La ternura es la cosa más clara y más fina del espíritu. Es la sensibilidad superior fruto de la castidad. La ternura del casto siempre es elevada, como la noche o como la aurora. No es la blandura empalagosa del hombre lascivo que va deshaciendo los contornos de los seres que toca. Esa blandura de la carne es una fuerza disgregante, lo va minando todo, lo va nivelando todo. La verdadera ternura, en cambio, es luminosa, diáfana, constructiva, creadora. Esta es la diferencia que los padres deben saber hacer. La ternura puramente carnal es como la humedad que va comiendo los cimientos del edificio. La ternura espiritual, en cambio, configura las cosas, no quita sensibilidad al trato entre los hombres, sino que ordena la sensibilidad. Si los niños son la diversión de los grandes, los ancianos serán la diversión de los jóvenes, que es lo que está sucediendo. Por eso el afecto de los padres debe ser vigilante, protector, jubiloso, despejado, pero también debe ser austero y debe ser sobrio y debe saber que no toda privación es necesariamente un mal, puesto que aquellas privaciones que nos van templando y que nos van forjando y que nos van abriendo el paso del alma para aceptar las incomodidades de la vida, pues aquellas privaciones han de ser bienvenidas y también son educativas. El que mima a su hijo, dice el libro de los Proverbios, tendrá que vendarle las heridas y a cada grito suyo se le conmoverán las entrañas. El amor, en una palabra, tiene que ser constructivo, no lisonjero, punitivo a veces, no permisivo, porque también es bueno que el niño aprenda a sobrellevar las penurias, los dolores, las fatigas, las adversidades. No es bueno acostumbrarlos a una diversidad y a una multiplicidad de objetos. De este modo se volverán insaciables, consumistas, frívolos, porque la multiplicidad enloquece la atención y desconcentra. Siempre será preferible la sobriedad, la austeridad y el orden. Un caballo sin domar se vuelve reacio y un hijo consentido se vuelve insolente. También lo dice la Escritura en el libro del Eclesiástico. Es un error brutal el de toda la psicología moderna que nos asfixia y nos atosiga pensar que los apetitos están determinados por ellos mismos y que si son reprimidos engendran neurosis. La felicidad no está en saciar apetitos. La felicidad no está en darse los gustos o en disfrutar de la vida, como se dice comúnmente. Es un concepto materialista y hedonista de la felicidad y de la libertad. La comodidad no es la vida. La comodidad es la muerte para el alma. La comodidad no es más que una sucursal de la pereza. El alma solo crece por esfuerzos intensivos y la felicidad se alcanza en una vida de esfuerzo. Es como un apogeo interior y no como un placer físico. Es un saber ceñirse, no un cortar amarras. Y nosotros seguimos luchando por el paraíso difícil, donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Mucho ayuda a forjar este ideal que estamos proponiendo el contacto que los niños han de tener con la naturaleza, porque si a los niños los criamos entre maquinarias, de allí posiblemente pasarán a convertirse en autómatas. Hay almas que se han salvado gracias al contacto con la naturaleza, entendida, como dice Chesterton, como nuestra hermana, no como nuestra madre. Hay almas que se han salvado gracias, por ejemplo, a un panorama luminoso de sol. De allí aquella expresión tan conocida de Claudel: el que ha mordido la tierra lleva siempre el sabor de la tierra entre los dientes. Es que en el contacto con la naturaleza, el niño aprende a valorar los misterios y a esperar el regocijo de los milagros. La germinación, la siembra, la cosecha, los frutos, el nacimiento. La infancia es la época receptiva por excelencia y el chico guarda, reserva y después da, restituye, entrega. Empaparse de naturaleza en este sentido cristiano es entrar en contacto con miles de sugerencias que son enriquecedoras para el corazón. Pero sobre todo, entrar en contacto con la naturaleza significa descubrir que Dios es el autor de la naturaleza y que por lo tanto no se puede vivir de espaldas a Dios, el autor de la naturaleza. El hombre moderno diviniza la naturaleza y por otro lado vive en contra de la naturaleza. Y el hombre moderno ha reemplazado a la naturaleza por este universo virtual, digital, un universo de acero, un universo de artificios, de modo tal que el medio ambiente del hombre actual es un medio ambiente ruidoso, muchas veces de espantosos chirridos, en el cual el mal llega a su apogeo, pero el apogeo del mal se paga caro. El hombre se ha envuelto en aceros y en cementos, pero para matarse a sí mismo. El niño que ha podido, en cambio, recibir el sol, que ha podido empaparse en el vaho de la tierra húmeda, que ha podido chapotear en el agua, va a tener una gran defensa frente a los estragos ideológicos. Por eso dice bien, otra vez más, el padre Petit de Murat, que el comunismo no nace entre las aves del cielo y entre los lirios del campo. Nace del chirrido de las máquinas, del humo y de la hulla, como en las fábricas de Inglaterra. Si queremos evitar las opciones prácticas por el materialismo y todas sus formas, eduquemos y criemos a nuestros hijos en este contacto con la luminosa naturaleza, entendida como hermana, no como madre ni como diosa. Como hermana, porque ambos, la naturaleza y nosotros, procedemos del mismo Padre que es Dios. Tercera reflexión. Perdida en la oscuridad de una psicopedagogía biologista que se ha atrevido a afirmar con Piaget que el niño es menos que un chimpancé, la inteligencia infantil se presenta hoy como una sucesividad de estadios inexorables, de hipótesis que aparecen, desaparecen, como una mecánica determinista en la que se ajustan procesos complejos, se acomodan funciones, se asimilan esquemas. La verdad es que para entender a la niñez no nos sirven los experimentos de los encuestadores, ni los laboratorios de los positivistas, ni los gabinetes de los trabajadores sociales. No sirve el materialismo psicopedagógico en cualquiera de sus variantes. Sirve, en cambio, y vaya que sirve, advertir que el niño tiene una inteligencia capaz de conocer inmaterial y universalmente, capaz de la interioridad y de la abstracción, del ser que precede al concepto y a la palabra, una inteligencia vocada a lo absoluto, atraída por la eternidad, y en la que ningún conocimiento sensible deja de estar vivificado y animado por el espíritu. Inteligencia llamada a la trascendencia, llamada a la lumbre. Y esa inteligencia niña no se colma con despliegues motrices, con collage, con diminutivos idiomáticos, con cancioncillas triviales, no se sacia con contextos funcionales ni con manipulaciones de letras. La inteligencia niña reclama sabiduría, poesía, memoria, emulación, santidad, heroísmo. La inteligencia niña necesita el esplendor de la verdad, la conquista del bien y el deslumbramiento ante la belleza. Allí está San Tarcisio, mensajero de Dios por las calles de Roma, o allí está Santa Bernardita, silvestre, sublime flor elegida. ¿En qué estadio psicopedagógico estaban San Tarcisio y Santa Bernardita? Se angosta, se quiebra, se limita la psicopedagogía moderna, envuelta en sus propias oscuridades y tenebrosidades materialistas. Sirve saber entonces que un niño es un amor que se ha hecho visible, una encarnadura de amores fecundos entrelazados al amor de Dios Padre, y que el máximo respeto al que es acreedor no consiste en la reglamentación de sus derechos, como hace la UNICEF, ni en la idolatría de su espontaneidad, ni en la autonomía de sus instintos. El máximo respeto que merece el niño consiste en disponerlo hacia el cumplimiento del deber y del servicio, hacia aquellas sujeciones que ennoblecen, que disciplinan, hacia la responsabilidad que otorga señorío y soberanía sobre todos los actos, es decir, disponer al niño hacia la exigencia y hacia el rigor, porque sirve saber que el niño no es un problema ni es un conflicto en una tabla de síntomas, tampoco un saltimbanqui que ahoga sus tristezas con cuatro fruslerías payasescas televisivas. El niño no es ni un rico que llora, ni un privilegiado político. Ninguna categoría clasista sirve para definir a la infancia. El niño es una filiación que va creciendo, una hermandad que se anuda en el espacio, una promesa cargada de racimos y una profecía y un juramento del porvenir presentido, querido y anhelado. Le debemos a Alberto Caturelli, entre tantas enseñanzas que nos otorga con su magisterio alto y fecundo, el habernos permitido entender el misterio de la inteligencia del niño en un trabajo que integra su libro Reflexiones para una filosofía cristiana de la educación. Todo es aleccionador en este libro del doctor Caturelli. Pero quiero rescatar ahora sus palabras sobre la inteligencia infantil. Dice Caturelli: incluido en el ser materno, el niño existe en una alcoba vital que puede considerarse un cobijo originario. Aunque su inteligencia no esté todavía actuada, no tenga su ejercicio en acto, es desde el instante inicial persona incluida en aquel cobijo originario. Al nacer, todo es cierto para el niño, aunque todavía no exista para él lo verdadero en sentido lógico. Su lengua poética, como la llama Vico, expresa lo limpio, el mundo, lo inmediato, lo cierto. Para su lógica poética o fantástica, todo es cierto y todo está personalizado. De ahí también la casi infinita responsabilidad moral del adulto que miente a un niño, porque éste, de modo inmediato, hace de la mentira algo cierto. Este estado poético del niño es extremadamente delicado, concluye Caturelli, y obliga a los padres y adultos a cuidar con amor el mundo del niño, nos obliga a no trocar lo mundo en inmundo, lo transparente en opaco, sino a prepararle el camino para un desarrollo limpio y claro que le permita lograrse plenamente como hombre. Cada hombre, hasta cierto punto, es el niño que originalmente fue. La inteligencia niña, entonces, como la inteligencia humana, es una capacidad de conocer universal e inmaterialmente, y está toda presente en el niño, siquiera de un modo potencial, lista para actualizarse y para desplegarse. No debe verse en la inteligencia el resultado de acciones mecánicas exteriores que responden a un mero mecanismo de adaptación biológica, sino la actualización de una potencia interior que se manifiesta desde que el niño se pone en contacto con la realidad y que se desarrolla y se perfecciona con el paso de los años. Lo que quiero decir con palabras tal vez más sencillas es que el niño es vida interior. El hombre interior empieza siendo el niño interior. Porque hay un momento en que el niño llega a hacerse preguntas esenciales que tal vez podríamos llamar preguntas ontológicas. Y esas preguntas que el niño se hace van estableciendo una distancia o una mediación entre la inteligencia y la realidad. El ser se hace patente, comienza la distinción sujeto-objeto, comienza la relación ontológica entre el yo y el ser. Hay entonces un progreso en la actualización de las potencias hasta que el chico se afianza en la conciencia de sí mismo y va transitando ese mundo poético originario. Pero cuidado con perder, ya de grandes, ya de adultos, ese mundo poético originario. Y cuidado con los adultos que no respetan ese mundo poético originario. Por eso dice bien nuestro Señor, lo registra el Evangelio de San Lucas: mirad cómo escucháis, qué cosas le hacemos escuchar a los niños. porque lo que realmente los niños necesitan escuchar es aquello que engrandece el alma, que cultiva ese hombre interior que empieza siendo niño interior. El canto, la plegaria o la liturgia, el relato poético, el diálogo recreativo, las palabras cálidas y luminosas, las palabras que invocan el milagro y que invocan el misterio. La actitud del adulto tiene que ser la de captar y respetar y acrecentar ese sentido poético que naturalmente tiene la infancia. De allí que Baldomero Fernández Moreno, mirando a su pequeño hijito y asistiendo al nacimiento de sus primeras palabras, le dice: a veces, hijo mío, consigues decir Abba, un diamante clarísimo en tu boquita cuaja, y yo escucho el murmullo universal del agua. Esta es la actitud correcta del adulto: descubrir el murmullo universal del agua detrás de los primeros intentos del niño de decir la palabra agua. Cuarta reflexión: ¿qué significa el respeto por la infancia? Equivale a entender lo que ella representa y a entenderlo evangélicamente, que es la única manera de no equivocarse. Jesucristo indica con claridad el deber de custodiar la pureza y la inocencia de los pequeños, reclama que no se les obstaculice el contacto con Él, aclara que los ángeles de los niños están continuamente en la presencia de mi Padre, pronuncia aquellas magníficas palabras sobre la condición para poder ingresar en el reino de los cielos y sentencia que aquellos que escandalicen a los pequeños, más les valiera no haber nacido, más les valiera ser arrojados al mar con una rueda de molino en el cuello, perícopa evangélica que, como se sabe, fue pensada desde toda la eternidad para el ministro Ginés. Quiere decir entonces que para el cristiano la infancia es más que una etapa cronológica, es una categoría ontológica y ontofánica. Es un tiempo áureo, es una especie de kairós de nuestras vidas. Se es de una infancia como se es de un país, dirá Saint-Exupéry. Es la capacidad de asombro, la capacidad de admiración. Aquel que no pueda puerilizarse jamás será un verdadero filósofo, dice García Morente. Es, en una palabra, el deseo de venerar y el deseo de temer lo absoluto. Tal vez haya sido aquella madre priora convertida en personaje del diálogo de las Carmelitas de Bernanos quien mejor definió lo que es la infancia. Esa simplicidad del alma, ese tierno abandono en la majestad divina, es un don de la infancia que muy a menudo no la sobrevive. Hay que regresar a la infancia como al cabo de la noche se regresa a la aurora. Respetar a la infancia, entonces, es educarla en las virtudes. No se puede educar en las virtudes sin el sentido de la cuna, sin esa ascética cotidiana y doméstica, sin ese magisterio de la oración que los padres, que los esposos han de cultivar entre sí y frente a sus hijos. No se puede educar en las virtudes sin engendrar y sin esperar cristianamente al hijo. No se puede educar en las virtudes sin hacer de cada luna, de las 9 lunas gestadoras, una ocasión para alabar a Dios por el hijo que llega. En estos tiempos homicidas, de sórdidos y promiscuos embarazos y de crueles filicidas, qué bien que hace escuchar ese cántico simple y hondo de José Pedroni. Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura, y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz con la vergüenza se romperá en tu boca, lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia, tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta, para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre, quizás la luna grata tenga 14 noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez en el villaje llueva calladamente, quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. Para educar en las virtudes a los niños hay un recurso probado y seguro, que es evitar la vulgaridad, el plebeyismo y todas las formas del culto a lo feo. Evitar la industria de la imbecilización de la infancia y del debilitamiento intelectual y moral. Hay recursos que no podemos desechar porque están probados. Los juegos tradicionales, como lo ha notado Huizinga, que traen su universo de reglas morales, sus significados religiosos, sus acompañamientos musicales. Pensemos, por ejemplo, en las rondas y en las adivinanzas que ha recopilado magníficamente Juan Alfonso Carrizo. Toda la enseñanza de la Europa cristiana y medieval está en esas rondas y está en esas adivinanzas. Eran esos juegos una escuela de señorío, una ocasión para cumplir con lo que manda la eutrapelia. Porque el juego puede formar el gusto, de hecho lo forma, el lenguaje, el sentido del orden, la capacidad de la mímesis y hasta la misma valoración de lo sagrado. Por eso hasta el mismo Nietzsche ha dicho que ser adultos serios es recuperar la seriedad que teníamos de niños al jugar. Y por eso San Juan Bosco no pedía otra cosa sino forjar maestros de juego, magistri ludorum, porque esos maestros, decía San Juan Bosco, son los que disponen a las almas de los niños para la aceptación de lo festivo, la aceptación de lo cultural, la aceptación de lo litúrgico. Lo mismo se diga de los cuentos, de los grandes relatos. No conviene desalojar de la infancia a los príncipes y a los dragones y a los encantadores y a las brujas, mientras cada quien dibuje y cumpla en el relato su papel de exaltar lo bueno o de encarnar lo malo que debe ser combatido. No son pocos los estudiosos que han resaltado el carácter formador que tienen estos antiguos relatos infantiles tradicionales, los cuentos de hadas. Pienso, por ejemplo, en Russell Kirk o en Mircea Eliade y hasta en Bruno Bettelheim. ¿De dónde brota este respeto por estos cuentos tradicionales? Es que precisamente en estos relatos lo que asoma es el respeto por el misterio, el gusto por las cosas bellas y encantadas, la noción del premio y del castigo, la presencia de alguien que nos pone a prueba, la gravitación del amor y del dolor, la importancia del arrepentimiento y de la expiación, la inevitabilidad de la muerte, y la esperanza puesta en que las acciones nobles serán recompensadas. Los cuentos de hadas, dice Chesterton, dan al niño su primera idea clara de una posible victoria sobre el fantasma. El niño ha conocido íntimamente al dragón desde que supo imaginar. Lo que el cuento de hadas hace es proporcionarle un San Jorge capaz de matar al dragón. En las cuatro esquinas de la cama de un niño se alzan Perseo y Rolando, Sigfrido y San Jorge. Si retiráis esa guardia de honor de héroes, no hacéis al niño más racionalista. Lo único que hacéis es dejarlo solo para combatir contra los demonios. La quinta y última reflexión es acerca del escándalo que padece hoy la niñez. Hacia 1994, hace más de una década, publiqué un librillo que se llama Los niños de Acuario, en el que daba algunos detalles y pormenores documentados sobre la ofensiva masónica contra la infancia, en especial la ofensiva de la tenebrosa New Age. En esa misma época publiqué otro trabajo llamado Lenguaje y Educación, en el que intentaba retratar el daño inmenso que se estaba y se está infligiendo a los niños, tanto con la llamada psicogénesis de la lectoescritura como con el vasto y nocivo submundo de la llamada literatura infantil progresista o revolucionaria o constructivista. Hago esta aclaración, mis queridos amigos, no para instar a la compra de este material, sino para que se me exima de volver ahora sobre estos penosísimos temas, para que se me exima de abundar en informaciones sobre el mal cuyo solo recuerdo me disgustan. Pero diré escuetamente que la niñez resulta hoy escandalizada y agredida. Un libro reciente de dos autoras de insospechado cristianismo, Sandra Carli y Paula Mateos. El libro fue publicado por la editorial Paidós y se llama La cuestión de la infancia entre la escuela, la calle y el shopping, y está auspiciado por el CONICET, Vaya Auspicio, y el Instituto Gino Germani de la UBA. En este libro, estas dos autoras, que hacen un diagnóstico fenomenológico de la situación, dicen: los chicos en situación de calle tienen riesgos muy dramáticos, desde el sometimiento a la supervivencia y al trabajo infantil hasta la explotación y distintos modos de ser corrompidos. Chicos sometidos al bombardeo publicitario, al consumo, a quienes se les crean necesidades nuevas que son construidas y formateadas por el mensaje publicitario. Es un riesgo que los aleja de sus culturas familiares y comunitarias. El diagnóstico está hecho. La niñez resulta escandalosamente agredida, víctima ritual en la Argentina de hoy, en esta Argentina fantasmagórica que decía el padre Castellani. Le debemos a nuestro queridísimo amigo Sebastián Sánchez, en un libro notable que se llama El escándalo de la niñez, el haber puesto énfasis y el haber echado luz en esta dolorosa cuestión del escándalo. Nos recuerda Sebastián Sánchez aquel texto de San Pedro sobre el cual reparó el mismísimo padre Castellani, en el cual el apóstol nos dice: apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pues bien, precisamente esto es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos ya perplejos y atónitos. A la niñez se le está entregando leche adulterada. Ya no existe solamente una Martita Ofelia, son miles los casos. Y el agresor ya no es un asesino solitario, sino el estado caínico y homicida. Es la ciudad filicida de la que hablaba Rafael Gambra, una ciudad en la que los demonios se han desatado. Quieren a toda costa obtener un aborto público, en lo posible filmado, en vivo y en directo, con el mismo frenesí con que en tiempos de guerra se pediría el fusilamiento público de un culpable o de un traidor. Y no cejarán, salvo que Dios permita lo contrario, hasta no obtener en la plaza pública de los multimedias la filmación de un aborto para sentar el precedente. Pero esto es ese bofetón del demonio que dice Castellani a toda inocencia y a toda maternidad. Y el bofetón del demonio continúa enrojeciendo de sangre y fuego cárdeno el crepúsculo de la patria. Por un lado, y aún en los ambientes católicos, prevalece un concepto rusoniano del niño. El niño, haga lo que haga, no tendrá jamás pecado. El mismo Jean Guiton, ciertamente un hombre inteligente, ha declarado públicamente que en mi catecismo para niños no se verá jamás la noción de pecado. Pero por otro lado, están aquellos que sí creen en el pecado y en su fuerza disociadora, pero lo que quieren en su maldad intrínseca es que los chicos pequen y pequen cuanto antes y que tengan el pecado predilecto de los adultos de hoy, que es el pecado de la lujuria. Si de algo ha servido el que se pusieran de moda los libros de Lewis, en particular las Crónicas de Narnia, a través de la presentación de la película, si de algo ha servido, digo, entre tantas cosas para las que puede servir una buena obra de arte, es que aquí se presenta la figura de un niño, Edmundo, que puede pecar, y que es engreído, y que es petulante, y que se lo ve inclinado al pecado de soberbia y de traición. Pero sin embargo hay en él una tensión hacia el bien, una capacidad de arrepentimiento y una búsqueda de remisión de los pecados. A cada paso se propicia hoy el asesinato de la inocencia. Parecería que los hombres quieren renegar y renegar sistemáticamente de lo mejor que han tenido, esa primera antigüedad, como llamaba Unamuno a la infancia, esa intensidad y lozanía de nuestro lejano origen, casi como un símbolo trágico de la niñez escandalizada y ultrajada de nuestros días, he de referir el caso de Josuá Heldred, ese chiquito de 10 años que fue arrestado en los Estados Unidos porque intentó darle un vaso de agua a la infortunada Terry Schiavo, aquella a la que en nombre de la eutanasia decidieron un día dejar morir inmisericordiamente. El chiquito entró a darle un vaso de agua y fue arrestado. Y el niño se defendió diciendo lo siguiente: fui arrestado en Viernes Santo por ingresar al hospicio. No darle a la señora Schiavo ni comida ni agua estuvo mal. La razón que tuve para entrar en su propiedad es que Jesús habría hecho lo mismo. Me puso triste que estuviera tan sedienta y eso también entristeció a Jesús. Sabía que Terry moriría sin agua y yo estoy llamado por Jesús a defender a los indefensos. Así que entré en su propiedad para darle algo de tomar. Siento que eso no les haya gustado y que no me hayan permitido ayudar a salvar su vida. Un día ustedes tendrán que decirle a Dios por qué han hecho esto. Ese día no podré ayudarlos como traté de ayudar a ella. Ese día rezaré por ustedes. Cuando estuve en contacto con este testimonio, me acordé de los versos de Peggy. Dichoso aquel que muere para que siga indemne la risa de un niñito, la gloria de un país. O de aquello de Chesterton, sacrilegios hay uno tan solo, hacerse grandes, matar igual que Herodes al niño Dios en mí. O lo de Saint-Exupéry, las personas grandes aman las cifras. ¿Qué hacer entonces frente a este estado de cosas? Yo diría que en primer lugar es necesario recuperar la devoción al ángel de la guarda para que obstaculice y para que ponga freno a los escandalizadores profesionales. Expresamente, dice el salmista, te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y bellamente decía Anzoátegui que nadie sabe respetar a la niñez, nadie sino el ángel de la guarda. Solo él sabe galoparle al lado y adelantársele cuando es necesario. Solo él conoce los derechos del recién nacido. Rezarle al ángel de la guarda. En segundo lugar, es necesario recuperar la devoción a María Santísima porque ella es guardiana de la infancia, porque ella es reina y madre todo junto, dice Castellani, del poder del amor vivo presunto, y como reina tiene sus cuarteles, como una flota camuflada en flores, y como madre tiene sus furores cuando le tocan sus hijitos fieles. En tercer lugar, es necesario volver a recuperar la infancia espiritual. Hay ciertos pasos que cumplir para recuperar la infancia espiritual. La humildad, el abandono a la divina providencia, la confianza en Dios, la docilidad. La infancia del cristiano es digna de los mayores elogios porque su odio al mal proviene de la voluntad, no de la impotencia, dice San Máximo de Turín. Y para Santa Teresita del Niño Jesús, la infancia espiritual es la manera de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito enteramente nuevo. Es esperarlo todo del buen Dios y es no inquietarse nada ni buscar fortuna. Cristo ama la infancia, dirá San León Magno, que él mismo ha vivido al principio en su alma y en su cuerpo. Cristo ama la infancia, maestra de humildad, regla de inocencia, modelo de dulzura. Cristo ama la infancia, hacia ella orienta las costumbres de los mayores, hacia ella conduce a la ancianidad, a los que eleva al reino eterno, los atrae a su propio ejemplo. En una palabra y para terminar, hemos de tener confianza y esperanza, porque no en vano, dijo el Papa San Pío X, habrá niños santos. En plena cruzada española, era costumbre de la propaganda comunista hablar de los niños rojos. A ellos se dirigían en ocasiones los marxistas, sobre todo en vísperas de las tradicionales festividades religiosas, para hacerlos confundir sobre sus creencias tradicionales e instarlos a un futuro promisorio de materialismo craso. Fue en una de esas ocasiones, en la vigilia de la Epifanía de 1937, que José María Pemán se dirigió desde Radio Sevilla con su magnífico verbo católico y castellano para poner las cosas en orden. Y después de rescatar el sentido de la Noche de Reyes y el sentido de la guerra justa por Dios y por España, concluyó Pemán diciendo sintéticamente: no hay niños rojos. Hay sí niños que están en poder de los rojos, pero no más. Los niños son todos en su corazón, requetés de esos desterrados reyes del Oriente. Los niños son todos vasallos de Cristo Rey. Y si sabemos librar batalla contra los filicidas, podremos repetir gozosos los versos del salmista: Laudate pueri Dominum. Alabad, niños, al Señor. Pidámosle al Señor entonces por cada uno de nuestros hijos, por el Hijo, por él, Señor. Por él te imploran las manos juntas de mis versos. Llévamelo por tus caminos. Dale, Señor, un ángel bueno que lo conduzca de la mano por caridad hasta tu cielo, que me lo cuide de los hombres, pero le enseñe a amarte en ellos, que me lo guarde de las sombras, de las de afuera y las de adentro, de las que borran tu palabra del corazón y el pensamiento, que me lo lleve por las cumbres de las nevadas y los vientos, y si le duelen las espinas y los guijarros del sendero, que me le muestre tu camino, tu corazón y tu madero. Yo no te pido para mi hijo las vilandanzas de la tierra. Son vilandanzas que terminan donde comienzan las eternas. Que sea pobre en el espíritu, que es la mayor de las riquezas. Que sea manso con los hombres para que a todos lo posea. Que tenga sed de la justicia, que es tener sed del agua eterna. Que por la gran misericordia de tu dolor se compadezca de los dolores de los hombres, de sus maldades y miserias. Que tenga pura la mirada para que pueda verse en ella. Que se derrame por su vida tu paz fecunda y verdadera, y que por eso, con tu nombre, lo reconozcan en la tierra, y que padezca por amarte sin esperar tu recompensa. Todas las cosas que te pido son para el hijo que me has dado. En realidad, te lo devuelvo porque lo quiero, pero santo. Los apóstoles discutían entre sí quién era el más grande. Jesús tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. Recibamos a los niños en el nombre del Cristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Muchas gracias. Il bambino è arrendevole, si consegna, e questo provoca commozione perfino nell'animale. Nell'uomo questa provocazione del bambino, quando diventa cosciente, provoca una risposta che va oltre la commozione sensibile e diventa poesia che spinge alla protezione e al dono di sé, come il bambino si consegna. Ecco, la risposta dell'uomo quando supera la sensibilità diventa volontà di protezione. E quando nel bambino questa consegna di sé diventa cosciente, allora diventa agli occhi dell'osservatore bellezza, perché quando la consegna di sé è cosciente, è bellezza che allude al mistero, perché è Dio. Devo interrompere? Ah, ma forse parlo lentamente, finisco. Non capiscono. Vedo gli occhi. La maggioranza. Vedo gli occhi, comunque chiudo subito e così lui, Mario Caponnetto è colui che ha capito meglio di tutti i miei iscritti, quindi certamente allude al mistero, la bellezza di consegnarsi allude al mistero divino, perché è Dio che si consegna tutto al figlio, e nel mutuo dono c'è l'altra consegna all'uomo. Quindi è Dio che si consegna e diventa fragile come il bambino. Quindi il bambino diventa allusione del mistero divino E qui le ultime parole che lei ha detto, che accettiamo il bambino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, caro Mario. Bueno, una sintesi di quello che il Padre más o menos, lo que dijo. Se tomó de la última frase de Antonio y dice que el niño provoca, produce una provocación en el adulto, de tal manera que la respuesta del adulto es volverse hacia el niño para protegerlo, para cuidarlo, volverse de la manera como el padre se vuelve al hijo. Y finalmente, lo más hermoso para mí que dijo el padre, es que incardinó el amor a la infancia y la relación con los niños en el misterio trinitario. Así como hay un darse del padre al hijo, del hijo al padre y los dos en la comunión del Espíritu Santo, así también en nuestra relación con los niños. Così più o meno. No, gracias a lei, padre. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Me preguntan si los derechos de los niños en la Constitución Nacional son puestos en práctica por los medios y autoridades o son soslayados por la malicia generalizada. No sé cuáles son los derechos de los niños que están en la Constitución Nacional. Libros prohibidos no leo. Soy respetuoso del INDEX de 1913. Pero lo que sí sé es que la malicia generalizada es un hecho, se extiende por doquier y que no se respeta el más elementalísimo derecho del niño, que es el derecho a la vida, el derecho a crecer. Y que incluso ese texto legal, en virtud del cual supuestamente ese derecho a la vida está asegurado desde el instante mismo de la concepción, hoy ese derecho, que debería ser, según esta pregunta, un derecho constitucional, hoy está prohibido en Argentina. Entonces, la verdad es que esta es una pregunta fácil, gracias a Dios. Es decir, plantea una disyuntiva. ¿Son puestos en práctica los derechos de los niños por los medios y por las autoridades o son soslayados por la malicia generalizada? No, lo segundo. Pero lo que sí debo decir es que hay una serie de derechos de la infancia, entendidos como sinónimos de otros tantos permisivismos y libertinajes, y esos derechos sí son no solamente respetados y fomentados. Por ejemplo, en el actual proyecto de Ley Nacional de Educación se dice expresamente, y me parece muy grave, que la educación inicial no es un derecho de los padres, sino de los hijos, de los niños. Es decir, se los despoja a los padres del elemental derecho natural que tienen, que es el derecho a la educación de sus hijos, y se hace recaer demagógicamente el derecho a la educación inicial. Se subraya, estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años. Se hace recaer en los niños de 3, 4, 5 años un supuesto derecho a educarse, concretamente a elegir un establecimiento educativo aún de espaldas a las convicciones del núcleo familiar. Entonces yo diría que el verdadero derecho, el derecho a la vida, los derechos que brotan del derecho natural y del derecho divino, son pisoteados. Mientras que los derechos de la revolución, entendidos, insisto, como permisivismo, como concesiones morales, como libertinaje, todo eso está promovido. Algo he intentado decir en el último punto. Es muy difícil encontrar una época semejante a la nuestra en materia de precocidad fomentada, de precocidad pecaminosa fomentada. ¿Cómo hace una familia cristiana para preservar la infancia de su hijo mandándolo a una escuela argentina, ya sea pública o privada? Bueno, no, yo recomiendo el analfabetismo gratuito, obligatorio y sacro, como se sabe. Pero he tratado de dar algunas pautas, ¿no? Lo que pasa es que estas preguntas son las que nos hacemos todos. Y no hay respuestas en un sentido casuístico o pragmático o respuestas al estilo de un recetario. Hay un espíritu, un norte, una guía, que repito, he tratado de sintetizar en los últimos 4 o 5 puntos. En ese sentido creo que sí, que hay una respuesta frente a la crisis y frente a la hecatombe. En lo personal me parece que lo que más ayuda es el ejemplo de los padres. Porque la ejemplaridad es una causa, y la causa produce siempre efectos, tarde o temprano. Lo que pasa es que los efectos de las causas ejemplares no son como los efectos de las causas mecánicas, que son efectos inmediatos, súbitos y visibles. Los efectos de las causas ejemplares por lo general tardan en llegar y suelen ser más visibles con los ojos del espíritu que con los de la carne. De allí que para criar a un niño hoy se necesite una enorme esperanza, la esperanza sostenida en la convicción de que si le hemos dado un buen ejemplo, ese ejemplo se traducirá en buenos efectos, en buenos frutos, en buenos corolarios, pero posiblemente en el tiempo. El ejemplo creo que es vital para preservar hoy a un niño. También Thich Hammarth Tock dice que un buen ejemplo vale más que 100 palabras. Y junto con el ejemplo, lo que ayuda mucho es la intuición, que por lo general está destratada y desprestigiada, pero que sin embargo es una forma de conocimiento muy importante, de la que ya hablaron mucho los clásicos e incluso la misma escolástica, y que nosotros no debemos desechar, porque a veces lo que podríamos traducir como el pálpito o la corazonada o el sentido común ayuda muchísimo más que ciertas lucubraciones teóricas, por muy aparentemente científicas que resulten. Entonces creo que una familia cristiana, como me preguntan aquí, lo que tiene que hacer para preservar a su hijo es, en primer lugar, vivir fieles a un espíritu, que es ese espíritu de hogar, iglesia doméstica. Y además deben los padres dar un buen ejemplo y regirse más por la ley de la intuición que por las encuestas de los especialistas. Hace poco tuve que releer con gusto el trabajo del padre Alfredo Sáenz sobre Gramsci y pensaba en voz alta si la locura de Gramsci de querer destruir las parroquias, locura que finalmente se logró, para acabar con la sociedad cristiana tradicional. Pensaba, digo, si esa locura endemoniada que se consumó ante nuestros ojos, si no se podría revertir hoy o intentar revertirse hoy, sustituyendo las parroquias, que salvo excepciones, lamentablemente también ellas han caído en manos del enemigo, si no se podrían sustituir por otras tantas familias que actuaran efectivamente como iglesias domésticas. En tal sentido, creo que todavía, este intento de acorazarse y de amurallarse en las familias cristianas, entendidas como otras tantas iglesias domésticas, en tal sentido creo que esto se puede seguir haciendo y se debe intentar hacer. Y por supuesto, debemos gracias y alabemos a Dios si todavía existen parroquias católicas y si ellas se multiplican, porque por cierto, que es lo que corresponde. Pero ante la vacancia de las parroquias, ante las infidelidades de las parroquias, y de las diócesis enteras, pues entonces tratemos de abroquelarnos en familias que sean y que funcionen realmente como familias fieles. ¿En qué termina una generación criada con la confusión de la sindéresis, del discernimiento entre el bien y el mal, de lo real y lo irreal? Y en el Congreso terminan, son todos funcionarios. Termina en lo que estamos viendo, una invasión de corruptos y de corruptores profesionales. Si quieren una respuesta un poquito más moderada, lo que les voy a decir es que termina en lo que la misma pregunta plantea, en la confusión generalizada. Yo he visto los frutos de muchísimos chicos a quienes se les enseñó por el procedimiento constructivista, y esos chicos no solamente carecen de las más elementales normas fonológicas, sintácticas, ortográficas, sino que carecen del más elemental apego por las normativas en general, o sea, son chicos anómicos. Esos chicos anómicos terminan siendo muchachos anómicos. Y finalmente los espera Cromañón y el tomo segundo de Guillermo Rojas. Es decir, terminan esto, terminan la locura, en el caos, en la degradación más absoluta. Es un error pequeño al principio, ¿no? Y acá este error es más que pequeño al principio, es grande. Bueno, muchas gracias. Yo no quisiera convertirme en el Sokolinsky de la mañana, dando consejos a los padres y a las madres. Por fin, una cooperación fraterna. No, una cosa muy, muy breve. Respecto de lo que vos dijiste de la inteligencia infantil. El padre Cornelio Fabro, en sus dos monumentales obras que ha dedicado al tema del conocimiento, de la percepción, Fenomenología de la Percezione e Percezione Pensiero, ha demostrado cabalmente que no existe la sensibilidad pura en el ser humano. La percepción es siempre la unión vital de sensibilidad y pensamiento, y eso se da en el niño, desde los primeros estadios de su evolución psicomotriz, psiconeurológica. Lo que pasa es que hay un desarrollo del sistema nervioso que implica un creciente desarrollo perfectivo de los sentidos internos, que son los que el niño va desarrollando paralelamente a ese proceso de maduración neurológica. Y eso es lo que muchas veces se confunde, lo que los psicólogos, que no tienen buena formación filosófica, confunden la maduración de los sentidos internos con la inteligencia. La inteligencia se vale de los sentidos internos, pero en el acto de aprehensión más primaria de un infante ya está allí la aprehensión intelectual del ente. Eso lo ha puesto muy de manifiesto el padre Fabro. Quería decir eso, entonces, la importancia que tiene una recta psicología iluminada por el pensamiento filosófico tradicional que nos va a permitir ir superando todo este materialismo psicologista que nos asfixia. Eso solo quería decir.